Veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Al estar contigo, veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, el miedo se va, huye de mí. El miedo se va, las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tú me tocas, y cuando tocas mi corazón, el miedo se va. Y cuando tú me tocas mi corazón.